Baby, que suena música porque en la calle no sirve ni pa' buscarse un peso. Como en moneda mexicana palabrean, pero no buscan los euros. Mi reloj Omega me dice que ya es el momento de romper estos raperos que no tienen esto. Somos la banda más atrevida, cuiden su dinero que vamos por los ahorros de su vida. No lo dejas acá arriba en las nubes, le da acá rechazo solicitudes. Sigue perdiendo tiempo en esa gilada, nosotros llevando el éxito pa' casa. Por millones siempre vamos, claro yo la tengo y ya sepan que nosotros nacimos pa' ser ricos. Positividad, andamos protegidos, clemencia. Adiós, te describo amigos. El personaje del cantante que se cree gangster, que por par de pelo de guitarra se creen picante. Hablando a los malditos, y todos sabemos que te sentís mal vos con los turritos. Que tienen alergia, que hace dinero en la calle, al ver al pibe que piensa y basa en su vida en solo sumar a costa de sudor y sacar el dinero. Aquel millonario que sus ahorros, compa, no supo nunca cuidar. Y no se juzga, al contrario se da la mano al que mete mano. Yo opino va que todos los míos vean que también la podemos chorear de este lado. Que la música es género, sacar ese billete pa' la familia, darle todo y no faltarle jamás. Tampoco de ver la sistema es el que dice que si anda en la calle, compañero, en alguna terminarás mal. Yo sé que ganaremos y al final la historia contarla ya por Málaga. Estaremos brindando con esas champetas que abrimos como cuando terminamos trabajar. Dedíquese a la música porque en la calle no sirve ni pa' buscarse un peso. Como en moneda mexicana palarean, pero no buscan los euros. Mi reloj Omega me dice que ya es el momento de romper estos raperos que no tienen esto. Somos la banda más atrevida, cuiden su dinero que vamos por los ahorros de su no vida. No lo dejas acá arriba en las nubes, le da acá rechazo solicitudes. Sigue perdiendo tiempo en esa girada, nosotros llevando el éxito pa' casa. Por millones siempre vamos, claro yo la tengo hoy. No sepan que nosotros nacimos pa' ser ricos. Positividad, andamos protegidos, clemencia, adiós amigos.